Epa, hermanitos, ¿les gustan estos temas? Escúchenlos ahorita porque después no lo van a escuchar más. Epa, hermanitos, ya ustedes pasaron de moda. Entiendan esto. Ya no queremos su música.